marcó la diferencia, porque a través de su música han dejado una marca mágica y profunda en las culturas latinoamericanas, porque en su mayoría los géneros musicales más escuchados, cantados y bailados en América tienen raíces y tradiciones africanas que llegaron al continente desde el siglo XVI. A continuación recibamos al grupo Improvisando, que viene para entregarnos la canción Brisa en la Playa. Improvisando otra vez. ¡Cantando a mi tierra! Una brisa en la playa me hizo a mí pensar lo mucho que yo te puedo querer. Durante el camino me puse a pensar qué podría pasar si te llego a perder. Una mirada tuya me hace suspirar, cuando no te veo no puedo respirar. Espera mi regreso, te suplico por favor, cuando yo regrese bajaremos las estrellas. ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? ¿Para qué las tristezas en dentro de mí? Buscaremos amor, amor duradero, y que tengan envidia al vernos caminar. Bajaremos las estrellas y también la luna llena, iremos los dos acompañados de ella. ¿Para qué va a llorar? ¿Para qué va a sufrir? ¿Para qué las tristezas estén dentro de mí? Buscaremos amor, amor duradero, y que tengan envidia al vernos caminar. Bajaremos las estrellas y también la luna llena, iremos los dos acompañados de ella. Y ahora, como toca, improvisando para ustedes. Cuando ya te encuentres saldremos a pasear y te contaré la mucha falta que me hiciste. Todas las tristezas se nos quitarán y nos besaremos como la primera vez. Habrá unidad y también mucha paz, habrá mucho amor y también amistad. ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? ¿Para qué las tristezas estén dentro de mí? Buscaremos amor, amor duradero, y que tengan envidia al vernos caminar. Bajaremos las estrellas y también la luna llena, iremos los dos acompañados de ellos. ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? ¿Para qué las tristezas estén dentro de mí? Buscaremos amor, amor duradero, y que tengan envidia al vernos caminar. Bajaremos las estrellas y también la luna llena, iremos los dos acompañados de ella. ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? ¿Para qué las tristezas estén dentro de mí? Buscaremos amor, amor duradero, y que tengan envidia al vernos caminar. Bajaremos las estrellas y también la luna llena, iremos los dos acompañados de ella. ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? ¿Para qué las tristezas estén dentro de mí? Buscaremos amor, amor duradero, y que tengan envidia al vernos caminar. Bajaremos las estrellas y también la luna llena, iremos los dos acompañados de ella. Estamos presentando Bomba Ecuador y la influencia africana en la música, con los fascinantes procesos de mezcla, apropiación y comercialización. Varios géneros musicales se han convertido también en símbolos nacionales, como la samba brasileña o el merengue en la República Dominicana, y en el Ecuador la bomba y la marimba desde su música han contado su historia. y se viene el grupo Auténticos del Valle para interpretarnos la bomba merengue desde el día que te fuiste. De Carcuela, Auténticos del Valle, los negritos de oro, con sabor. Todos los géneros musicales con sus ritmos dan testimonio de la vida cotidiana, de las ilusiones y los sentires de diversos grupos y generaciones. Muchos siguen vivos y continúan explorando nuevas posibilidades con la generación actual, porque nuestra América Latina posee una amplia riqueza creativa. Y les invitamos a degustar de la presencia musical del grupo Percusión Latina, interpretando la bomba son Palomas Blancas. Y lo que tú esperabas, el nuevo sentimiento de Percusión Latina. Vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol, y en todos menos yo. Oh, oh. Y ahora soy un reo más, pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú, y si te vas, me besará la oscuridad. Dame tu aire un día más para que pueda respirar, que un rayo de luz te haga brillar, que muera ya la soledad. queriendo tenerte aquí, mi amor. Me encuentro sentado en un rincón, pintando un cuadro sin color. Mi vida eres tú y si te vas, me besará la soledad. La soledad, no te alejes, mi amor. Quiero estar contigo. Dame tu aire un día más para que pueda respirar. No te alejes, mi amor. Quiero estar contigo. Un rayo de luz que haga brillar, que muera ya la soledad. No te alejes, mi amor. Quiero estar contigo. Dame tu aire un día más para que pueda respirar. No te alejes, mi amor. Quiero estar contigo. Amigos, cuando hablamos sobre los ritmos afrocaribeños, se deben incluir todos aquellos que se ubican en la región costera caribeña del continente americano, incluyendo las islas de congas y tumbadoras de las Antillas, y algunas regiones más al sur, como Bahía, allá en Brasil, y algunas regiones del sector Pacífico, como el Perú Negro. Escuchemos la siguiente canción, que tiene sabor a trova de Lima, para cambiar un poco de la monotonía tal vez, pero queremos poner una trova de Lima. Linda Sovedia, para ustedes. Tu sonrisa más te adorna la belleza que natura puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil. Qué linda eres, muchacha. Qué linda eres, muchacha. Qué linda eres, muchacha. Qué linda eres, muchacha. Un sonrisa de esperanza. Qué linda eres. Sentí cuando te vio nacer así tan femenil. Qué linda eres, muchacha. Óyeme, escúchame, siénteme. Y este es para la buena muerte. Muchacha, Todas las regiones antes mencionadas poseen manifestaciones rítmicas afro, muy ricas en variedad. Sin embargo, cuanto de influencia se trata, los ritmos cubanos son los de mayor referencia por razones obvias, y es porque son los ritmos que más han influenciado entre otras músicas populares del mundo. Esto es Bomba Ecuador, señoras y señores. Antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura, escuchemos el tema musical a ritmo de son, Moliendo Café. Tengo amor. Thank you.

Saber que la música está conformada por tres elementos fundamentales: el melódico, el armónico y el rítmico. Teniendo esto claro, es bueno saber también que los bloques culturales de la humanidad tienen basadas sus músicas sobre algunos de estos tres elementos antes mencionados. Y todo el mundo está invitado a moverse a ritmo diandarele, que nos entrega en este instante el grupo Madera Metálica. Estamos presentando Bomba Ecuador y avanzamos con la influencia musical. La influencia musical europea se basa sobre el elemento melódico, mientras que la influencia musical africana basa su música sobre el elemento rítmico, es decir, que ambos bloques utilizan el elemento armónico para enriquecer sus músicas. Y se viene hasta este escenario Diego Mario Congo para entregarnos el tema musical Tengo Frío y Dolor. Pensando en tu amor, y tú nunca me has dado ese calor. Yo siempre estoy pensando en tu amor, y tú nunca me has dado ese calor. Tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, ay no, ¿por qué? Tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, ay Dios, ¿por qué? La tristeza es grande, me destroza el corazón al no tener siquiera una mirada de ti. La tristeza es grande, me destroza el corazón al no tener siquiera una mirada de ti. Siempre suele suceder que es muy duro aceptar que en tus manos no te ama y qué dolor. Siempre suele suceder y es muy duro aceptar que en tus manos no te ama y qué dolor. Tengo frío, tengo frío, tengo frío, nena, ven a mí, ven a mí. Me falta tu calor, me falta tu calor, ven a mí, nena, ven a mí, ven a mí. Es grande, me destroza el corazón al no tener siquiera una mirada de ti. La tristeza es grande, me destroza el corazón al no tener siquiera una mirada de ti. Siempre suele suceder y es muy duro aceptar que en tu mano no te ama y qué dolor. Siempre suele suceder y es muy duro aceptar que en tu mano no te ama y qué dolor. Tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, ay no, ¿por qué? Tengo frío y dolor, ay no, ¿por qué? Tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, tengo frío y dolor, ay no, ¿por qué? Tengo frío y dolor. La influencia musical africana para los pueblos de la cuenca del río Mira y Valle del Chota, por ejemplo, la música bomba es un elemento con el que se puede expresar la sobrevivencia social y cultural de los grupos negros de Imbabura y Karchi. La bomba, instrumento de percusión, nos sonrió la vida y en los momentos duros y difíciles de sobrevivir. Escuchemos al grupo Chung, que viene para interpretarnos la siguiente canción. Puedo hacer. Oy, oy. hacerlo realidad. Cantemos todos de esto fácilmente. Yo puedo hacer lo mismo que tú. Tú puedes hacer lo mismo que yo. Mira mi bien, yo soy como tú. Mírate muy bien, tú eres como yo. Recalcar, amigos, que el ritmo y sonido de la bomba vinieron desde África, dentro de cada mujer y hombres, como una mercancía que solo Dios sabía que muy pronto se convertirían en una caja sonora que cambiaría el ritmo de su vida. La bomba, el instrumento sagrado, le inspiró a mi ancestro a cantar y también le invitó a bailar la danza de alabanza, como agradecimiento a Dios por la riqueza única que Él nos ha regalado en medio de la naturaleza. Y el grupo Raíces Negras también quiere ponernos a bailar con la canción Linda Bomba. Esto se baila aquí, esto se baila.